La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Empezamos La Otra Oreja de Colombia, aquí compartiendo con Claudia, con Ricardo. Desde Colombia, aquí en Babilonia, en Chiapas, ¿cómo va? En la Babilonia de San Cristóbal de las Casas, donde todos y todas venimos a encontrarnos. Pues gracias por la invitación, Eduardo, para venir a compartir un poquito pues de la música de Colombia. Ricardo, si te deja Claudia, ¿vas a presentarle algunos temas también? Por supuesto, Eduardo, esa es la idea. Venimos como muy entusiasmados para contarles, platicarles acerca de estas letras de resistencia que se han construido desde las guitarras y voces de muchas y muchos cantantes. Y en esta otra oreja colombiana, bueno, saludamos muy especialmente a los compañeros de Contagio Radio de Bogotá, a Pablo también, a Lorena, a Nicolás en Buenos Aires. También saludamos muy especialmente a muchos amigos colombianos y otros argentinos que están por acá. Está Val escuchando el programa muy atentamente, entre otras cosas. Y no sé si Ángeles está escuchando hoy, pero sí Andrea y otros oyentes. También en España está la familia, una familia muy querida, de por allá, de por aquí, que después vamos a hacer un saludo muy especial para Sarita. La otra orejita de hoy va para Sarita especialmente. Y empezamos musicalmente, ¿sí? ¿Con qué empezamos? Bueno, vamos a empezar con una canción que se llama Mi País, que es escrita por Pablos Gallinazos y cantada por Ana y Jaime. Y bueno, pues estaría rico recordar un poquito quién es Pablos Gallinazos, quien originalmente su nombre es Gonzalo Navas Cadena. Él es de Santander, de Bucaramanga. Bueno, exactamente nació en Piedecuesta, área metropolitana de Bucaramanga, esto en el año de 1943, y sus canciones han sido muy famosas. Incluso se cantan acá, La Mula Revolucionaria, por ejemplo, El Moco. Es parte del cancionero de muchos compañeros. En algunas comunidades zapatistas se canta, me dijeron así. Así es la cosa. De Paulus, entonces vamos a escuchar Mi País y Mula Revolucionaria. Ahí está, presentados por La Otra Oreja. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano, vamos a reír de la situación de mi país. Mi grande Nietzsche. chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante, y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos: las señoras, señoras, y las que no lo son. Las señoras, señoras, van a mercar, y las que no lo son, les venden su pan. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor, sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en tres: los señores, señores, los apenas señores, y usted. Los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, últimos, los que nunca lo son, son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros dos. Así, adivina tú cuál es mi país. Y si no adivinas, porque sos así, de seguro somos del mismo país. Pues mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, es tu país. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos recorriendo La Otra Oreja de Colombia con Ricardo, con Claudia. Seguimos con Pablus Gallinazus, un clásico, setentista, sesentista, pero clásico en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Adivina tú cuál es mi país, y si no adivinas, ¿por qué sos así? Sí, de todo, ¿no? ¿Qué país? Cualquier coincidencia con la fantasía es pura realidad, ¿no? Pura realidad. Pues bueno, Pablus Gallinazus, que es con quien continuaremos ahorita con la mula revolucionaria, hizo parte de un movimiento muy importante que es el nadaísmo, que fue un movimiento literario y artístico. Y bueno, esta generación fue una generación frustrada, como dicen, ¿no? Indiferente y solitaria, como se autocalificaba, que coqueteaba con el suicidio y encontraba en la náusea de Sartre su Biblia. Se proponía en consecuencia no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, mediante una actitud iconoclasta que se expresaría simultáneamente en dos campos, el literario y el vital. El nadaísmo y Paulus es un claro representante de esta corriente. La mula revolucionaria, por La Otra Oreja de Colombia, dedicado a los compañeros para que la sigan cantando en alguna comunidad zapatista. Uepa. Revolucionaria bajará revolución, mula revolucionaria bajará revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Y se duermen con el sol, que es comunista. Inti duerme con el sol, nacionalista. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, bajará revolución. las rosas que van cortando son amarillas. Las rosas que van cortando son amarillas. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos en esta Otra Oreja de Colombia. Saludamos a Roxana y a su mamá que desde Puebla están escuchando, están poniendo la otra oreja. Ya vamos a ir para Puebla en pocos días más. Está escuchando Coti, desde mi querida Coti, desde Mar del Plata. También Sandra desde Rosario, en la Argentina, también poniendo la otra oreja. Y seguimos con las propuestas musicales de Ricardo. ¿Cuál es? Claro, bueno, ahora nos vamos con un género popular muy importante en Colombia, que es el vallenato. Esta canción que sigue se llama Las Bananeras, interpretada por uno de los autores más representativos del folclore, llamado Jorge Oñate. El contexto de la canción representa todo el dolor de una región que desde hace muchísimo tiempo ha sido afectada por la explotación indiscriminada de la tierra, de los recursos naturales, y nos refleja también la masacre de las bananeras, masacre que fue relatada en esta obra tan reconocida de Gabriel García Márquez, en donde la United Fruit Company asesinó con la compañía del ejército a millares de personas, quienes estaban intentando reclamar desde la perspectiva laboral nuevas propuestas y facilidades laborales. Entonces, pues espero que esta canción sea de su gusto. Primero con las bananas, después la Coca-Cola, sigue Chevron, ¿no? Y sigue la misma explotación, el mismo modelo. Por supuesto, ahora es la minería, el carbón. Esta región está totalmente afectada por la explotación minera. Y no solamente las empresas privadas, sino la custodia del gobierno, ¿no? Y de los paramilitares también. Claro. ¿No? Militares o paramilitares manejados por el gobierno, ¿no? Sobre todo en esa zona, en el norte, en el norte de Colombia, las empresas mineras han financiado grupos paramilitares para despojar a la gente de sus territorios. La zona de bananera del norte de Colombia la debemos reconocer primero por su historia de movilización social, política, y segundo, pues en esta coyuntura, por su, digamos, lamentable intervención de compañías transnacionales, multinacionales, que están despojando cada vez más de la tierra a los campesinos, a las campesinas y a los pueblos indígenas. Las bananeras, por la otra oreja de Colombia. Las bananeras pasión. Solo quedan los recuerdos de otras eras, añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor. Porque ahí en la zona bananera, allá sufre sin queja un pueblo soñador. Porque ahí en la zona bananera, allá sufre sin queja un pueblo soñador. Que nada gano al pelear dos guerras, ay, solo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, que espera educación. Y camino cuando la huelga estalló. ¡Ja! Porque ahí en la zona bananera, ahí lo quedan los recuerdos, un pueblo soñador. Porque ahí en la zona bananera, allá sufre sin queja, un pueblo soñador. Que nada gano al pelear dos guerras, ay, solo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, que espera educación. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos en esta Otra Oreja de Colombia. Con Claudia, con Ricardo, nos están llegando mensajes de muchos lados, están bailando en Buenos Aires, en Mar del Plata también tenemos mensajes, dice que en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, están saludando, ahora lo leo, saludando a la mula revolucionaria y al pueblo bananero, soñador y bullanguero. Gracias, Coti, por este mensaje. Imposible no bailar, dicen, con esta música colombiana. Y pusimos distintas cortinas, ¿no?, que nos han traído los compañeros de Colombia por esta otra oreja, escuchando, ¿no?, y disfrutando esta música que recién hablaba el tema, ¿no?, de bullanguera o guerrillera, no sé, no me quedó claro, pero bananera también, ¿no? Bananera. Vamos con ese pueblo. Y ahora, ¿con qué seguimos musicalmente? Bueno, nos vamos hacia otra región del país, el Llano, en donde se libraron, digamos, las primeras luchas guerrilleras campesinas, en donde sobresale el líder campesino liberal de ese entonces, Guadalupe Salcedo, un campesino, digamos, que construyó un movimiento popular. Que de alguna manera, y aunque esta palabra suene fea en este contexto mexicano, intentaron plasmar una autodefensa campesina en contra del embate o en contra del alzamiento y represión de las fuerzas militares que en ese momento hacían parte del Partido Conservador. Esta es la época conocida en Colombia como la violencia. Una violencia pues que ya empezó desde los 30, pero en los 50, digamos, se agudizó. Entonces el contexto más o menos nos trae ese, ese panorama. Bien, y seguimos compartiendo esta música propuesta por Ricardo, por Claudia. Saludamos a Melina, que está escuchando La Otra Oreja desde acá, desde San Cristóbal. Hay muchas orejas, otras orejas. Pablo, de la agrupación Hijos de Zona Oeste del Gran Buenos Aires, también preparando un nuevo 24 de marzo, a marchar con los compañeros, ahí recordando el golpe militar contra la impunidad de hoy y de siempre, hoy más que nunca. Y por Julio López también, no solamente por los 30.000 desaparecidos en Argentina. Vamos a la música, música maestra. Señores, lo que un día mis ojos vieron, cuando el cerebro y el nervio de Guadalupe Salcedo, comandante guerrillero, planeó la toma de Páez, que era un fortín chulavita que venía causando estragos, le asestó tan fiero golpe que hizo estremecer los llanos. Mi capi Salcedo a unos de sus guerrilleros que se pusieran las ropas de los chulos que cayeron en combate en Miraflores, donde los nuestros vencieron con fiereza y con ardor en la lucha cuerpo a cuerpo, que el brazo de la razón no lo vencen, compañero. Muchachos, le dicen al guatinero que llegaron los refuerzos que esperaban del gobierno y traemos un mensaje pa'l comando de este puesto, que pasen, gritó una voz, pronto estuvieron adentro tomando sus posiciones, dejando el portón abierto. Yo apareció mi capitán con su gente, entrando al fuerte gritó: soy Guadalupe Salcedo, a defenderse cobardes y son hombres verdaderos, porque hoy van a recibir algo que no merecieron, la muerte con dignidad a manos de un guerrillero. Terminó el combate, de los chulos no hay ni el cuento, cayeron como mujeres temblando como hoja al viento, por el pueblo es aclamado el comando guerrillero, les arenga a Guadalupe y a todos infunde aliento, que implantara la justicia en nuestra patria, compañero. Estás escuchando Según la Otra Oreja.